Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Se conmemoran 127 años del famoso discurso Madre Tierra del prócer cubano José Martí, quien pronunció frases inmortales en la sociedad hispanoamericana en Nueva York. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Kevin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Consolidación de acuerdo. Presidente Maduro efectuará gira por países petroleros antes de finalizar el año. Orgullo suramericano. Venezuela celebró junto al pueblo boliviano 11 años de revolución. Nuevo cono monetario. Este domingo arribaron al país 13.5 millones de billetes de 500 bolívares. Rubros para platos navideños. Gobierno Nacional distribuyó más de 6 toneladas de pernil en Caracas. Cultura. Asistencia masiva. Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas despidió el 2016 con 1.600.000 espectadores. Alianzas Culturales, Fundación Casa del Artista y Centro Nacional del Disco realizarán firma de convenio este lunes. Cocina artesanal para degustar de infusiones tradicionales será inaugurado en Ciudad Tiuna una cafetería árbol. Eventos internacionales. Evento Festival de Hip Hop contra Violencia de Género se llevó a cabo este sábado en Bolivia. Cultura al Día. En los próximos días, el presidente de la República, Nicolás Maduro, realizará una gira por países petroleros en aras de consolidar el acuerdo de las naciones OPEP y no OPEP, que busca estabilizar los precios del crudo. Así lo anunció este domingo en su programa Contacto con Maduro número 75. Ese acuerdo entra en vigencia en enero, con el retiro de 1.200.000 barriles diarios por parte de la OPEP y 558.000 barriles diarios por parte de los países petroleros no OPEP, liderados por la Gran Rusia. Un acuerdo histórico. Iré a algunos países petroleros, dejar todo finiquitado para los pasos que tenemos que dar para adoptar una fórmula consensuada de estabilidad de mercado, fijación de precios para los próximos 10 años, para que no haya imponderables incertidumbres. Fíjense ustedes lo que yo había advertido. Firmamos el acuerdo OPEP y países no OPEP, y los Estados Unidos aumentó los intereses de la Reserva Federal de 0.25 a 0.75 para golpear los precios del petróleo. Es una obsesión, porque hay que verle la cara a estos. 2 años es el periodo más largo de precios más bajos de la historia que se conozca de los últimos 60 años. Dicho acuerdo, desde su aprobación por las naciones petroleras, el barril de petróleo venezolano ha tenido una recuperación que le ha permitido llegar a $45.13. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Tras cumplirse 11 años de la revolución en Bolivia por el triunfo electoral de Evo Morales como presidente de este país, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, felicitó este domingo al pueblo por la soberanía de su nación y la integración de las naciones de Sudamérica. Rodríguez destacó a través de su cuenta en Twitter el liderazgo del mandatario boliviano y describió que los pueblos de la patria grande se sienten orgullosos del líder por defender la América del Sur. El acto conmemorativo de los 11 años de Revolución Democrática y Cultural asistió el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz. 12:06. El vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Kahn, informó que la tarde de este domingo arribaron al país 13,5 millones de billetes de 500 bolívares del nuevo cono monetario. Hace pocos minutos acaba de arribar un avión de carga que trae una especie monetaria, son los 500 bolívares. Esa es la nueva especie monetaria que va a ampliar, digamos, nuestro cono monetario. Y quiero decirle que a pesar de la cantidad de obstáculos que hemos tenido, el presidente Nicolás Maduro ha elaborado un plan que va a asegurar que este dinero, estas especies monetarias, van a llegar a nuestro país de manera progresiva. Hoy están llegando aproximadamente 13.5 millones de piezas, repito, que tienen como un valor facial de los 500 bolívares, vienen en aproximadamente 272 cajas, como ustedes lo están viendo ahorita. Cada caja pesa unos 73 kilos y en cada caja hay 50 mil unidades de 500. Asimismo, indicó que para el próximo 20 de diciembre llegarán también 11.5 millones de billetes provenientes de Estocolmo, Suecia, y para el 27 del mes en curso otras 35 millones de unidades, para hacer un total de más de 60 millones de estos billetes. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Gobierno Nacional inició este domingo 18 de diciembre la venta de pernil a través de los CLAP, quienes son los encargados de distribuir los rubros para los platos navideños. Así lo indicó Milagros Alfonso, vocera del Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP. Y en Fabricio Ojeda, todos los CLAP, de alguna u otra forma, estamos en lo que es la producción agrícola. Estamos ahorita con 5 patios productivos, estamos con la entrega de los combos a yaqueros, tenemos las mujeres en textil, tenemos una panificadora zamorana, donde nosotros le vamos a dar la batalla a esas panaderías fascistas, donde vamos a entregar nuestros combos navideños a nuestro pueblo a precio justo, y hermanado y amarrado con nuestro jefe de los CLAP, cómo nosotros vamos aplastando todos esos en contratiempo, todas esas piedras que nos ponen. Y nosotros, desde aquí, desde Fabricio Ojeda, estamos preparados militarmente, porque está la milicia popular, el Frente Francisco Miranda, bravo, una mujer, bravo, el Estado Mayor, bravo, trabajando de manera conjunta, camarada, y cuente con esta tropa de mujeres y hombres formados para defender nuestro proceso revolucionario. Un total de 6,9 toneladas de pernil fueron entregados a 566 familias del urbanismo de la Misión Vivienda Venezuela, ubicado en Montalbán, como parte de las acciones de abastecimiento implementadas por el Estado venezolano. 12:09. Cultura. Asistencia masiva tuvo el Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas en su edición número 2016. Se despidió con 1.600.000 espectadores. El buen ritmo, además de tomar la plaza Diego Ibarra, también se hizo sentir en el Parque Hugo Chávez de La Rinconada. En el Teatro Municipal también estuvo presente. Los 9 días de conciertos y actividades fueron disfrutados por el pueblo caraqueño. Bueno, me parece que es un evento de alta calidad, un evento para toda la familia venezolana, donde compartimos cultura, donde compartimos creencias, valores, actitudes. Además, venimos a ver a nuestros artistas nacionales, que son todos muy buenos y talentosos. Parece muy buena iniciativa del gobierno, que es necesario crear más espacios durante todo el año para la expansión, tanto juvenil como una cultura nacional. El Festival Suena Caracas complació todos los gustos al albergar más de 12 géneros musicales. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La sala Doris Wells de la Casa del Artista fue el escenario donde este lunes se llevó a cabo una firma de acta de convenio marco institucional entre el Centro Nacional del Disco y dicho ente. Dicho acuerdo abarcará que todos los artistas Sendis puedan promover y proyectar su trabajo. Así lo indicó el presidente de la Fundación, Roberto Mesuti. Finalmente, en este sentido, se realizarán a partir del año que viene el ciclo de conciertos Soberanía Sonora, talleres y conversatorios con los artistas venezolanos. 12:11. Las infusiones tradicionales basada en una cocina natural y artesanal con sello 100% venezolano podrán ser degustadas en la cafetería Árbol, a inaugurarse este martes en la Torre A5 del urbanismo Ciudad Yuna. Esta iniciativa de la Misión Árbol busca rescatar el consumo de las infusiones y establecer una cadena productiva con otros productores que para combatir la guerra económica. Para la degustación del pueblo venezolano se ofrecerá productos agroecológicos realizados por artesanos y tienen previsto abrir otros espacios en el estado Aragua y en el eje del Buen Vivir aquí en Caracas. Internacionales. Con el objetivo de denunciar la violencia de género y todo tipo de discriminación contra las mujeres, este sábado se llevó a cabo en la capital de Bolivia el Festival de Hip Hop Cantando, con la participación de artistas y músicos de 5 países. El evento sirvió para recolectar fondos dirigidos a la Fundación Atapi Yopueti, la cual impulsa proyectos orientados a empoderar a las mujeres bolivianas. 12:13. Cultura al día. Titulares. Consolidación de acuerdo. Presidente Maduro efectuará gira por países petroleros antes de finalizar el año. Nuevo cono monetario. Este domingo arribaron al país 13,5 millones de billetes de 500 bolívares. Alianzas culturales, Fundación Casa del Artista y Centro Nacional del Disco realizarán firma de convenio este lunes. Asistencia masiva, Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas despidió el 2016 con 1.600.000 espectadores. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, lunes 19 de diciembre del 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico está Kevin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:14. Siempre es lo mismo. El viernes en la noche a la disco. El sábado cenar, y el domingo a misa con tus papás. ¿Por qué no cambias un poco nuestras vidas? me enfoco en todo lo que quiero y poder llegar al mundo con las rimas que yo creo. Lo que tengo para ofrecer es una guitarra en la terraza de tu casa, un vinito para llevarte al infinito y un sleepy pal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Tú me haces sentir muy bien solo cuando te veo. Una ley de atracción que me lleva muy alto en un vuelo. Sin hacer conexión, nos entendemos y nos causa emoción cuando nos vemos. Ay, ay, ay, ay, ay, lo que tú me haces no es normal. Una buena sabe natural. No me puedo resistir, tú me haces sentir en otro lugar. Ay, ay, ay, ay, ay, lo que tú me haces no es normal. Una buena sabe natural. No me puedo resistir, tú me haces sentir en otro lugar. Una aventura, yo pienso, eso me pone mal. Ay, ay, ay, ay, ay, lo que tú me haces no es normal. Una vaina sobrenatural. No me puedo resistir, tú me haces sentir en otro lugar. Ay, ay, ay, ay, ay, lo que tú me haces no es normal. Una vaina sobrenatural. No me puedo resistir, tú me haces sentir en otro lugar. Me llevo, ay, ay, ay, me llevo a las alturas. Me llevo a volar. Me llevo a las estrellas. Me llevo, ay, ay, ay, solo cuando te veo. Una ley de atracción que me lleva muy alto en un vuelo. Sin hacer conexión, nos entendemos y nos causa emoción cuando nos vemos. Micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Y a la vida le he enseñado demasiado. Cometer el mismo error no le interesa. Los amores que ha tenido le fallaron y dejaron en el aire las promesas

el recuerdo es ese libro que leemos una y otra vez en soledad. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 35 minutos. Fuera, fuera, fuera. Oh, 12:39. Sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Yo se lo digo, comadre, que pronto va a llover.

11 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Ella es que canta sabroso desde que estaba pequeña y dice ser más valiosa que una perla caribeña. Que una perla caribeña, digo que soy más valiosa y brillo más que un cajón lleno de piedras preciosas. Y cantando, compañero, improviso en verso y prosa. Cuidado si se me resbala, César, que soy tigra mariposa. Si es la tigra mariposa, se resbala en mi piragua. Yo me resbalo en lo seco y me paro donde hay agua. Antielito me enfrenté de manos a una macagua y aquí la tengo enrollada como capullo en tatagua. Como capullo en tatagua, no creas que me va a enrollar, porque usted no es picador, ni domador, ni hace nada. Lo que tiene es mala fama de hablador de soquetá, rodando como un mendigo sin nadie a quien reportar. Sin nadie a quien reportar, rodando como un mendigo. No me trates tan maluco, trátame como un amigo, que yo lo que ando buscando es tener algo contigo, pa' darte en la tarde brisa y en las noches ser tu abrigo. Que en las noches ser mi abrigo y en las tardes darme brisa. Quisiste hacer una grasa y se te soltó la camisa. Yo no quiero un sudoroso que vive muerto a la risa y que pa' traer comida alguna pollita guisa. Alguna pollita guisa para traer la comida. Yo tengo un gato gigante donde serás bienvenida. Tengo ganado en el corral como pa' vivir tres vidas. Gallinas, guineos y pavos y 10 perros que me cuidan. Y 10 perros que lo cuidan, gallinas, guineos y pavos. Ustedes los mentirosos y no se me ponga bravo, que a todos vive diciendo que tiene muchos centavos y no tiene pa' comer ni una taza de caldo de rabo. Ni una taza de caldo de rabo que no tengo pa' comer. Lo único que a mí me falta es hacerla mi mujer. Y creo que lo estoy logrando por la forma en que me ve. Como aquel que tiene hambre, mira el que frita viste. Mira el que frita viste, aquel que se muere de hambre se quedará con las ganas de acariciar este pelambre. Porque soy como una onza que pasa frente a un enjambre. Y usted gordo y tembloroso, cuidado si le da un calambre. Cuidado si me da un calambre por lo gordo y tembloroso. Montando bestias herreras se me sale lo buen mozo. Así la quiero tener en la pata de un corozo. Que la miel de las aricas puedo ser más pegajoso. Puede ser más pegajoso que la miel de las aricas. O se puede empalagar como quien bebe colita. Aprenda lo que le dice esta catira bonita. Se le llama patarujo al gallo que no repica. Al gallo que no repica se le llama pataruco. Soy como el perro lapero, que el que se esconde lo busco. Y si se trata de diablos, yo le quito lo maluco. Véngase pa' mi corral, que yo quiero darme un gusto. Usted quiere darse un gusto, que vaya pa' su corral. Yo no soy mango bajito, pa' que me vaya a alcanzar. Cuando usted se acerca mucho, me dan ganas de volar. Me pongo como gallina cuando le muestran la sal. Cuando le muestran la sal, se pone como gallina. No se ponga a palabrear, que parece una cifrina. Hágale caso a este gordo alimentado con harina. A buena sombra le espera si este buen árbol se arrima. El que a buen árbol se arrima, la buena sombra le espera. Yo no soy una cifrina, soy caraqueña y llanera. Porque canto lo que siento al pie del arpa veguera. Si se enamora de mí, ya verá lo que le espera. Yo veré lo que me espera si me enamoro de ti. Con mi canto y con mi verso yo me voy a distinguir. Para escribirte las cosas más bellas que conseguí. No tenga miedo, catira, la voy a hacer muy feliz. Así usted me haga feliz, no es que yo le tenga miedo. Las cosas que usted me dice a veces no se las creo. Le voy a dar rienda suelta al potro de mis deseos. Y aunque parezca mentira, hasta buen mozo lo veo. La 1:16.

La 1:21. Como quisiera ser la lluvia que te moja, vivir en tus pupilas, ser el aire que te roza, el sol que te acaricia, la luna que te arropa. Como quisiera ser esa aspirina que tú tomas. Vestirme con tus besos es mi mayor anhelo. Como quisiera darte las estrellas de mi cielo. Ay, corazón, escucha mi voz. Que pasa el tiempo y se impacienta mi razón. Ay, corazón, escucha mi voz. Que pasa el tiempo y siento que muero de amor. Como quisiera ser pequeño como hormiguita, para perderme en tu cuerpo y disfrutar tu anatomía. Como quisiera ser la musa que te inspira, las notas que me faltan para hacer tu sinfonía. Nacer de tu silencio, morir contigo quiero. Como quisiera ser el dueño de tus sentimientos. Ay, corazón, escucha mi voz. Que pasa el tiempo y se impacienta mi razón. Ay, corazón, escucha mi voz. Que pasa el tiempo y siento que muero de amor. Tu consentido yo seré, te endulzaré como la miel. Con mis caricias te daré la primavera de mi ser. Pasito a paso yo entraré y en tu mirada viviré. Amor eterno juraré, tu alma gemela yo seré. Ese es mi mayor anhelo, el vestirme con tus besos. Ay, como quisiera darte las estrellas de mi cielo. Y nacer de tu silencio y morir contigo entero. Ay, como quisiera ser el dueño de tus sentimientos. Nacer de tu silencio, morir contigo entero. Ay, como quisiera ser el dueño de tus sentimientos. Ay, corazón, escucha mi voz. Que pasa el tiempo y siento que muero de amor. La 1:25. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclore. Vemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo les desea Alba Ciudad. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Se levanten a cantar.

esta orquesta nueva a la música latina. ¡Nos vamos! La 1:45. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Salgo disparada como una bala, una flecha de Robin Hood. Soy el terremoto, el huracán, el alud, como me quieras llamar tú. He venido a revolucionar, a cambiar mi manera, voy a implantar. Te vas a quedar pegado como pega loca, vuelto loco o vuelta loca. Pero es que si hace el pecho a ti te llega a la boca cuando esta chama a cantar se monta. En fin, vuelta y vuelta como pollo en brasa, viendo a cada momento como sube mi raza. Pero no en un cohete de los que porta la NASA, sino en ideología. Que mi país Venezuela esté cambiando cada día, eso es lo que yo quiero, eso es lo que promuevo. En mi mente, en cada vuelo, en cada tarde de consuelo, cuando mis pensamientos no despegan ni del suelo. Comienza mi cabeza, ensamblar cada pieza, consigo con mis letras que una persona sienta y se comprometa. Quiero ver a toda la gente con las manos arriba. ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Y los venezolanos con las manos arriba. ¿Qué? Con las manos arriba. Es bandera, es bandera lo que pasa, que te discriminen por el color y la raza, religión, política y cultura. Y tu masa encefálica se va a la basura, porque no les importa sino cuando tu bolsillo corta. No me soporta, porque les digo la realidad. Yo no hablo paja, hablo la verdad. Está claro en esto, te lo confieso. Cuando empiezo te quedas tieso. Yo no te digo algo que no es. Tampoco aquí te rapeo en inglés. Tengo claro, soy latina y mi idioma está en la cima. Tampoco te hablo español ni castellano. Con otros puntos claros, yo hablo venezolano. Yo hablo venezolano. Quiero ver a toda la gente con las manos arriba. ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Y los venezolanos con las manos arriba. ¿Qué? Con las manos arriba. Yo hablo venezolano, seguimos, paramos, nos conectamos. Eso es mentira, que somos segunda mano, segundo plato de la mesa. Entiendan de una vez que somos proeza, metedelo en la cabeza. En intelecto y actitud estamos sobrados, somos ricos. Y sigo respetando al rap de Puerto Rico, al cubano, al colombiano, mexicano y español. Pero lo de nosotros sale del corazón, con sentimiento, con talento. Violento, ojo, no con armas sino con conocimiento. El intelecto emana de los polos. Te metes en internet y lo ves en los foros. Qué sabiduría, aunque muchos locos piensen que son habladurías. Conozco primero a fondo la ciencia mía, pa' que después hable como comadre chismosa. Yo te escribo en verso y en prosa. No soy Alicia en el país de las maravillas. Estamos claros, te portas mal, te acribillan, te hacen papilla. Es que eso es obvio. O eres ángel o eres demonio. La 1:48. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Siempre. al dolor. Fe y esperanza en el amor. De las tres, la última pesa en el corazón. Fe y esperanza en el amor. De las tres, la última te quita el dolor. Fe y esperanza en el amor. De las tres, la última pesa en el corazón. Mundo, lo que necesitas, love, love, love. Este mundo, lo que necesitas, love. Y este mundo, lo que necesitas, love, love, love. Y este mundo, lo que necesitas, love, love, love. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:52. La puerta de los sueños, la ventana del sur, invita a nuestro suelo para encender la luz. Ciudad 96.3 FM, la 1:55. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Cada brillo al sonreír, cada gesto esconde algo que te acerca más a mí. Cada luna en tu mirar, en cada aroma que hay en ti, voy sintiendo que la vida me revela el porvenir. No atención y te aferras a decir que no arriesgas con amores porque no quieres sufrir. Pero hundido en tu mirar me has dejado de mentir y adivino que te mueres por un beso. ¿Por qué no me dices la verdad de tus sueños? ¿Por qué no me dices la verdad de tus sueños? ¿Por qué no me cuentas lo que escondes en ellos? ¿Por qué no me dices la verdad de tus sueños? ¿Por qué te empeñas en mirar y luego corres y me acerco? ¿Por qué no me dices la verdad de tus sueños? Déjame acercarme a tu corazón, yo sé que sientes lo que siento. ¿Por qué no me dices la verdad de tus sueños? Me enamoro de tu voz, de tus ganas de vivir, de tus miedos, de tus labios, de tu empeño por surgir. Y prefiero despertar a tu lado que seguir dando tumbos por la vida sin nada que descubrir. No me dejes de mirar porque dejo de existir. Tus sueños son mi esperanza, sé que no te voy a ir. Para volver a empezar no me puedo dividir entre lo que soy contigo y sin tus besos. ¿Por qué no me dices la verdad de tus sueños? ¿Por qué no me dices la verdad de tus sueños? ¿Por qué no me dejas saborear tu silencio? ¿Por qué no me dices la verdad de tus sueños? ¿Por qué me embriagas con tu voz y luego siento que te pierdo? ¿Por qué no me dices la verdad de tus sueños? ¿Por qué no me dices la verdad de tus sueños? Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Epa tú, ¿sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Ser venezolano es reunirnos a ver el partido, celebrar en familia y compartir con los amigos en las buenas y en las malas. ¡Qué bonito es ser venezolano! Realzamos nuestra cultura decembrina. En la madrugada del 28 de diciembre de cada año y durante todo ese día, se celebran en diversas localidades de Venezuela y atendiendo las particularidades de cada región, las fiestas de los locos y locaínas. Según la tradición también llamada Fiesta de los Locos, tiene por objetivo es hacer caer por inocente a los desprevenidos. En la mayoría de los pueblos y localidades en donde se llevan a cabo estas fiestas, se inicia con el pago de las promesas, finalizando el recorrido de los locos o mamarrachos, cuya principal característica es la inversión de los roles sexuales. Estos, después que asisten a misa, se agrupan en pequeñas comparsas llamadas locaínas,

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2:09. Alba Ciudad.